Da comienzo en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde Cartagena nos acompaña el padre Viviano Escudero. Buenos días, estamos como cada día en el Dios de cada día, el programa de Radio María. Hoy es miércoles y estamos, pues como siempre, desde Cartagena. Hoy sabéis que los que seguís este programa, que pues sobre todo los oyentes que siguen los que yo suelo hacer, pues sabéis que a mí me gusta pues tener temas de actualidad, no solamente limitarme a leer algunas veces, a leer noticias, que es importante, porque a veces por este medio llegamos, yo me gusta siempre dar noticias, lo sabéis, lo repito, y noticias que a veces oyentes no pueden acceder a internet, no pueden acceder a tantísimas cosas. Bien, pues hoy tenemos también, como últimamente, los últimos programas que hemos tenido alguna entrevista, hoy tenemos pues el don de tener a un sacerdote que está también muy involucrado en los temas de los medios de comunicación. Tiene dos blogs, uno en Infocatólica, otro que se llama El Olivo. También tiene otro que se llama La Semilla en Intereconomía. Y no sé si tiene algo más por ahí. Buenos días, don Tomás. Buenos días. Muy buenos días, Viviano. No. Tomás de la Torre, sacerdote de la diócesis de Jaén, y creo que es también profesor en algún instituto, ¿no? Sí, soy profesor de religión y moral católica en el Instituto Miguel Sánchez López, de una localidad cercana a Jaén, a 5 kilómetros. La localidad se llama Torre del Campo. ¿Le ha dicho a sus alumnos que iba a hablar para la radio? Por supuesto, claro, para que estén atentos y alerta. Lo que pasa que, bueno, he dejado la clase por ahora, porque a esta hora de la mañana pues he pedido el permiso correspondiente y entonces me he salido para poder estar contigo. Estupendo, muy bien. Vamos a ver, yo siempre me gusta tocar temas, pues una vez, bueno, yo me puse en contacto con usted por medio de la dirección del blog, pues temas que luego la gente responde muy bien, o sea, temas pues muy relacionados con la nueva era, con bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero hoy yo hay un tema, que este tema que vamos a tocar hoy a mí me lleva preocupando desde hace tiempo, porque no he escuchado a nadie, por lo menos que yo lo haya escuchado, lo haya oído en ninguna radio, a nivel oficial desde la Iglesia, que se haya hecho una defensa de esto, ¿no? Me refiero, y solo voy a decir el nombre una vez porque no quiero hacer publicidad, me refiero a los ataques que ha habido, o supuestos ataques, vamos a decirlo así, porque si no luego nos podemos encontrar algún problema, de César Vidal hacia la Iglesia Católica. Yo tengo aquí informes, yo llamo a usted, don Tomás de la Torre, porque en su blog he leído alguna vez algún artículo. Y a mí me han llegado, pues tengo aquí noticias aquí enfrente de mí, pues que, bueno, ha sido una cosa un poco extraña. Me gustaría que les explicase a los oyentes de Radio María, que a lo mejor algunos ni se han enterado de esta noticia, de este ataque, en qué ha consistido todo este tejemaneje, ¿no?, de supuestas mentiras y medias verdades que ha hecho este comunicador, que para mí, yo tengo que decir que yo fui uno de los muchos que emigró de la COPE, para seguir escuchándole, porque me encantaba como comunicador, como historiador, pero de alguna forma me ha defraudado. Y yo pienso que muchos oyentes de su medio de comunicación son católicos practicantes y pienso que deben saber esto, ¿no? Como le decía, explíquese un poco en síntesis cómo empezó todo esto, y ahora yo comentaré también a unos blogs también que están respondiendo a este, pues no sé cómo definirlo. ¿Cómo lo definiría usted? Más que ataques, no, es una manera muy infantil de querer cambiar la historia. creyendo que los males que España padece actualmente, la crisis económica, la crisis moral, la crisis de valores sociales y cristianos, pues la culpa la tiene la Iglesia Católica porque cuando nació el protestantismo, pues España se mantuvo fiel a la fe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y no militó en el protestantismo, no se hizo protestante. Entonces, apoyándose en esta verdad histórica real, pues nos dice este señor que los culpables de los males actuales de España, pues los tenemos los católicos porque debimos haber dado el paso y habernos hecho protestantes todos y entonces seríamos muy felices y comeríamos perdices. Sí, es que incluso, rectifíqueme si me equivoco, don Tomás, también estaba en el periódico digital que ellos tienen, esta empresa de radio privada, ahí estaba Pío Moa, que creo que no se puede acusar de católico ni de ultracatólico ni de todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, que es cierto que fue expulsado. Por responderle a César Vidal y responderle que eso que estaba diciendo no era del todo cierto. Evidente, así fue y así ha sido, de tal manera que desde un principio, porque toda esta gesta, toda esta tramoya y tejemaneje nació a finales del año pasado, de 2011, y César Vidal empezó a sacar un serial, un largo serial de artículos donde iba dando caña fuerte un día y otro sobre esta... sobre este aspecto que he dicho al principio. Entonces, Pío Moa, que era compañero suyo, alojado en el mismo, en la misma comunidad bloguera Sí. de Libertad Digital, pues resulta que le contestó. Y le costó la salida, claro, le costó la salida. Y menos mal que encontró Pío Moa la posibilidad de la puerta abierta en la comunidad de blogueros de intereconomía.es. Sí. Hay otro, ¿cómo se dice? Yo es que este la terminología no la utilizo muy bien, no sé cómo se dice, ¿qué se dice? ¿Bloguero? ¿Bloguista? ¿Cómo se dice? No, bloguero, bloguero. Bloguero, bloguero. Los que estamos o escribimos En el blog. en un blog de internet, hemos capitalizado o castellanizado la palabra inglesa blog, que significa en castellano bitácora o cuaderno de Sí, diario, sí, sí. pues lo hemos castellanizado en inglés blogger y en castellano pues bloguero, y así nos entendemos. Sí. Pues hay otro bloguero que le ha respondido artículo por artículo y párrafo por párrafo, me refiero al blog de la espada de doble filo que es lo lleva el Bruno Moreno Ramos, creo que es. Sí. Y creo que es interesantísimo, yo tengo aquí delante de mí algún artículo y es cosas que dice, bueno, ¿cómo puede ser que un señor de la categoría de este comunicador que diga estas cosas? Porque, bueno, me decía que como que la Iglesia Católica como que no ¿cómo era? Condenábamos el robo o cosas así por este estilo, ¿no? De este estilo. Y diciendo que dice lee un texto de Pío Moa, dice: aviesamente los católicos suelen recordar que los calvinistas y los anglicanos hicieron un auténtico negocio de la piratería contra los barcos católicos, que incluían asesinatos y violaciones de las damas que se arriesgaban a viajar en los barcos. Porque dice que algo así que hizo en un artículo, como que la Iglesia no condenaba el robo o algo así, ¿no? Y que esta crisis sería muy distinto si toda Europa se hubiera convertido al protestantismo, ¿no? Evidente. Algo así quería decir. Sí. También un artículo suyo había que salió en su blog. Lo tengo por aquí, que quería hacerle una pregunta sobre él. Aquí lo tengo. Que llegó incluso a manipular este señor un texto del Papa Gregorio XVI. En el siglo XIX. Exactamente. ¿Qué hizo este comunicador, este señor, con este texto? ¿Qué intentó decir que no decía? Pues lo que decía era lo que él pretendía decir. Él pretendía decir que en la iglesia no existe libertad para escribir y para pensar, sino que en la iglesia nos persiguen a todos los que escribimos o pensamos lo que y después ponemos por escrito lo que pensamos. Sí. Y para eso se cogió el texto de Gregorio XVI. Pero desgraciadamente cometió un error, que fue que metió una morcilla en lenguaje teatral, es decir, metió el documento del Papa, le quitó lo esencial y metió una cuestión que no tenía absolutamente nada que ver con el documento del Papa. Sí. Entonces, yo únicamente lo que hice fue irme a la fuente del documento papal. Y demostrar por escrito cómo había metido un sobreañadido que el Papa ni lo había dicho ni lo había pensado. Y descubrí y le descubrí que el tejemaneje y la manipulación de documentos pontificios, pues demuestra la poca profesionalidad científica y la propia capacidad intelectual más que cuando haya una doble intención de querer engañar y mentir. Y desde luego, si él dice y nos dice a los católicos que nosotros consentimos y consideramos la mentira como un pecadito venial, pues se equivoca, porque él es el primero que manipula un texto del Papa Gregorio XVI en la primera mitad del siglo XIX. O sea que casi casi podríamos decir que lo que ellos decían de la COPE, ellos lo están llevando ahora a cabo, ¿no? Una persecución de brujas o algo así, ¿no? En la COPE, este comunicador es donde, engañando a la cúpula de la conferencia episcopal y hasta el último monaguillo de la conferencia episcopal, pues este comunicador adquirió fama, adquirió audiencia, adquirió lectores, adquirió dinero. Y vendía sus libros gratuitamente, haciendo su publicidad casi gratuita, ¿no? Y además que eso le hacía que como sus libros se vendían porque sabía que la audiencia en COPE era bastante numerosa y lógicamente pues eso le hacía crearse un público seguro que compraba seguro lo que él publicaba. Claro. Y lo que pasa es que durante los años que estuvo en COPE fue muy, absolutamente muy respetuoso con la Iglesia Católica. Y todos sabíamos, los que le escuchábamos, que era de confesión protestante. Él re nos respetaba, nosotros lo respetábamos a él y nada más. Pero cuando dejó la COPE y se marchó a crear la emisora Es Radio, ahí se ha destapado de una manera impresionante, sobre todo después de la visita del Papa Benedicto XVI a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. A un protestante le molesta un papa que arrastre 2 millones de jóvenes en Madrid y a miles y miles de personas a través de los medios de comunicación social. Y a partir de la vuelta de vacaciones de curso presente, septiembre, octubre, es cuando empezó con este serial de artículos que está llevándolo a él a un desprestigio personal, intelectual, moral e incluso profesional, y está haciendo pues que muchos de los citados, como Bruno, como Pío Moa o como un servidor, Sí, y pues también Luis Fernando Bustamante también ha hecho algunos títulos muy buenos. Luis Fernando era absolutamente amigo de César Vidal, era muy amigo y han roto la amistad. Sí, yo tengo aquí una serie de blogs, no sé si me he dejado alguno. Tomás de la Torre, El Olivo, Info Católica, Intereconomía de la Semilla, Luis Fernando Pérez Bustamante, que no sé si lo he escrito bien, pero lo he escrito rápido. Cor ad cor y no, no entiendo Longitud, sí. longitud. Luego también estaba, creo que no sé si era un enlace desde su blog, es de que escribió alguien que escribió desde Mérida, Alejo Fernández Pérez. Que creo que yo leí el artículo, que es algo que no tiene desperdicio también, ¿no? También. Sí. Lo mismo que el artículo último que publicó el domingo pasado este señor, que estamos hablando hoy. Sí. Y yo le respondí ayer en Infocatólica, en El Olivo, con un grandísimo artículo, donde César Vidal el domingo decía que España sería otra cosa si desde la reforma protestante se hubiera hecho protestante. Y yo le digo, le decía ayer en mi artículo titulado Heredero y orgulloso de la verdadera historia de España, sí, que yo le doy gracias a Dios desde que vino San Pablo a España a evangelizarnos hasta el día de la fecha, todas las grandes gestas que la fe católica ha hecho en la historia de España hasta el día de hoy, incluido por la gesta de que un día se acordara Dios de mí y me llamara a hacerme sacerdote de la Iglesia Católica. Yo, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es las grandes mentiras que hacen siempre los protestantes contra la Iglesia Católica. Y me recuerda ahora mismo la leyenda negra que hay sobre la evangelización de América, o sea, de Sudamérica, que es lo que destruyeron sobre todo los españoles, la Iglesia Católica. Pero que, vamos a ver, si yo le explico a los chavales lo siguiente: mirad la historia. Hoy hay muchísimos emigrantes que vienen a España de aquellos países. Existen todavía los indios, hubo mestizaje, no se eliminó ningún pueblo. Luego, si miramos lo que es América del Norte, que fue evangelizada, entre comillas, por los protestantes, mira la diferencia, no queda ni un indio, quedan cuatro indios en cuatro reservas, o sea que hubo un exterminio, ¿no? Vamos, sí. Yo pienso, ahí está, ¿no? Eso lo decía en el libro, no recuerdo ahora el autor tan conocido, este italiano, en la Historia Negra de la Iglesia. Sí. No recuerdo ahora mismo su nombre. Y una cosa, y quiero terminar, porque nos quedan pues 2 minutos. Quiero terminar con un comentario. Bueno, es que los comentarios que hizo a todos estos artículos Bruno Moreno Ramos en su blog Espada de Doble Filo, que también está en Infocatólica, algo que es bueno, que es muy bueno. O sea, el final de un artículo. Le contesta y dice: en realidad, lo único que prueba todo esto es que la masonería, acertadamente, nunca ha considerado que los diversos grupos protestantes sean enemigos a combatir. La masonería nació del protestantismo, se nutrió de su espíritu sustancialmente relativista y enseguida descubrió que el protestantismo no veía ningún problema en mantener a la vez doctrinas cristianas y otras masónicas, totalmente contradictorias. Por todo ello, en efecto, su oposición ha estado siempre dirigida a la Iglesia Católica. Y una cosa que yo también he oído a este comunicador es hablar de cómo la Iglesia Católica tiene los privilegios de no pagar, ahora que todo esto que se ha movido, ¿no?, de no pagar el IBI, el impuesto, lo que la gente conoce por la contribución. Y sin embargo, pues Luis Fernando Pérez Bustamante hizo un artículo buenísimo en el que dice lo siguiente: que todas las iglesias protestantes, hay un acuerdo de la cooperación del Estado con la Confederación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que tienen los mismos derechos que la Iglesia Católica. Igual que los sindicatos, que no pagan lo mismo que la Iglesia Católica, igual que el Ejército, igual que los ayuntamientos, que los colegios. Y yo me pregunto, ¿quién de todos estos que están exentos de pagar el IBI, quiénes están ayudando a los pobres hoy, quiénes están dando de comer hoy a los pobres, quiénes están haciendo comedores sociales? Yo pienso que ningún sindicato, que los sindicatos son los que más edificios tienen, incluso propiedad del Estado. Y tiene este artículo que dice que la Iglesia perteneciente a la FEREDE puede recabar libremente sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas, recibir ofrendas y liberalidades de uso. Tendrán también conceptos mencionados con el número 1 de este artículo, la entrega de publicaciones, instrucciones, etcétera, etcétera. Y dice: la actividad de la enseñanza de teología en seminarios de la Iglesia perteneciente a la FEREDE, destinados a la formación de ministros de culto y que impartan exclusivamente enseñanzas propias de disciplina tal, están exentas también de los lugares de pagar, los lugares de culto y sus dependencias. Estarán exentas del impuesto sobre bienes inmuebles y de las contribuciones especiales que en su caso correspondan por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad: lugares de culto, dependencias, edificios, locales, anejos, destinados al culto, etcétera, etcétera, etcétera, y así un sinfín de cosas. Cosas que nos quedamos sorprendidos cuando este hombre ataca a la iglesia por eso, cuando ellos mismos tienen los mismos derechos. Bueno, don Tomás, la radio es así. No es un blog que uno puede escribir lo que quiera y puede extenderse todo lo que quiera. La radio en directo es así. Tenemos, pues ya hemos llegado al fin del programa. Agradecerle muchísimo el que haya accedido a poder poder explicarles a los oyentes de Radio María del programa este del Lío de Cada Día, pues este tema, que es un tema que a mí me movía un poquillo, ¿no? Porque he visto que yo también era seguidor de este señor y cómo me ha defraudado. Igual que tengo, pero ya no tenemos tiempo, algún día diré también lo de la X en asuntos sociales. Pues tengo aquí datos de a quiénes va el dinero de esa X. Es verdad que a Caritas va muchísimo, pero también tengo aquí pues uno a los sindicatos, tengo aquí a Comisiones Obreras casi medio millón de euros, más sobrepasa medio millón de euros, a la UGT 86.000 euros, a USO 61.000 euros, Unión Sindical Obrera 21.000, o sea, que algún día daré también datos de todo esto. Don Tomás, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Viviano, y que aquí estoy, y a cualquier momento que me necesites, pues estoy a tu disposición. Y espero que a raíz de este programa aumente los lectores de su blog. Esperemos, si Dios lo quiere, pues lo recibo con total brazos abiertos y agradezco a toda la audiencia de Radio María que hayan aguantado y soportado esta charla en esta mañana de este miércoles. Muy bien, pues muchísimas gracias y como siempre a los oyentes de Radio María, si queréis que toquemos algún tema, aclaraciones, textos de esto que acabamos de hacer hoy, tengo para enviar a mucha gente, muchas veces he enviado textos, documentos de la iglesia, os podéis poner en contacto conmigo con el Dios de Cada Día 6, con número, repito, el Dios de Cada Día 6, @radiomaria.es. Pues un saludo y si Dios quiere, pues nos vemos el próximo día 13 de junio, hombre, San Antonio. Hasta el 13 de junio y que el Señor os bendiga. Así finaliza en Radio María, el Dios de cada día, hoy con el padre Viviano Escudero desde Cartagena.